Unidad 15. Diálogo A. ¿Qué pasó? El sábado por la noche, en el barrio sevillano de Triana, cuando Juan García y su mujer, Teresa Rodríguez, estaban viendo la televisión en el salón de su casa, un ladrón entró por una ventana. En aquel momento había en la televisión un concierto de música rock. La televisión estaba muy alta. De pronto terminó el concierto, se paró la música y María oyó un ruido. Se levantó y fue a su dormitorio. Cuando llegó y abrió la puerta, vio al ladrón que estaba saliendo por la ventana. Miró en el cajón de la mesita de noche y vio que no estaba el dinero que guardaba allí. Ayer domingo la policía detuvo al ladrón cuando intentaba entrar en una casa próxima. Diálogo B. De viaje. Fred y Simón se encuentran. No se han visto desde el año pasado. Bueno, Simón, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? En México, haciendo un curso de español en la universidad. También he visitado Mérida y Osaka. ¡Qué bien! Entonces habrás aprendido mucho, ¿no? Sí, bastante. Ahora hablo español mejor que antes. ¿Y qué tal México DF? ¿Te ha gustado? Bueno, es demasiado grande. Hay mucha polución y muchos coches. Mérida me gusta más que México DF. No es tan grande como otras ciudades, pero es muy animada. Pues yo no he viajado tanto como tú. Me he quedado en España. En Navidades me fui a Asturias. ¿Y qué tal por allí? Fatal. Llovía tanto como en Inglaterra. ¿Y has practicado mucho? Menos que tú, seguro. He conocido a una chica italiana y he practicado más italiano que español. Cajón desastre. Biografías. Picasso. Nació en Málaga en 1881. Estudió Bellas Artes en Barcelona y Madrid. En 1904 se fue a París. Fue un artista excepcional. Creó el movimiento cubista. Su obra más conocida es el Guernica. La pintó en 1938. Murió en Mougins, Francia, en 1973. Evita. Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, cerca de Buenos Aires. Fue actriz. En 1945 se casó con Juan Domingo Perón, presidente de Argentina desde 1946 hasta 1953. Evita tuvo mucha influencia en la política. Organizó a las mujeres trabajadoras, actuó como ministra de facto de Salud y Bienestar. En 1951, ya enferma de cáncer, el partido peronista la nombró vicepresidenta, pero el ejército la obligó a retirarse. Murió de cáncer en 1952, en Buenos Aires. Pancho Villa, 1876-1923. Guerrillero mexicano, enfrentado con el presidente de México, vivió en rebeldía hasta 1920. Murió asesinado. Emiliano Zapata y Pancho Villa. Emiliano Zapata nació en 1879 en una familia de campesinos pobres. Fue un conocido jefe revolucionario. Luchó contra cuatro presidentes mexicanos. Murió asesinado en 1919. Amplía tu vocabulario. El ladrón. El robo, robar. El atraco, atracar. Un atracador. Un detenido. Detener. Llamar a la policía. Un suceso. Un acontecimiento. La página de sucesos. Periódico. Pronunciación. Consonantes relajadas. Escucha las siguientes series de palabras y compáralas. En una serie, los sonidos B, D, G suenan de forma más débil, relajada, que en la otra. Doler. Baño. Ganar. Estado. Estaba. Amigo. Ahora escucha estas palabras y di si la B, D o G suenan fuertes o débiles. Saludar. Dinero. Pagar. Huevo. Vino. Gustar. Nada. Escucha y repite estas frases. Todos los sonidos B, D, G deben pronunciarse de forma débil o relajada. Esas medias son muy elegantes. Ya me olvidaba de tu amigo. Pregunta por el probador. ¿Ha llegado tu marido?